Queremos charlar de esto con Miriam, quien es la referente de aquí del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo de Nación, para que nos cuente, bueno, cómo se está llevando adelante esta actividad, porque han comenzado ya hace un rato. Miriam. Sí, buen día, ¿cómo estás a vos y a todos los televidentes? Bueno, es una jornada para asesorar, como vos decís, sobre los subsidios de la segmentación energética, tanto de luz y de gas, para todos aquellos vecinos que no tienen conectividad, que se les dificulta ingresar al sistema, o que van al CES y no han podido ser atendidos porque no hay turno. Entonces se acercan a la Junta Vecinal en el día de hoy y estamos acompañándolos en la carga. Importante para aquellos vecinos, como bien decía Miriam, que no tienen conectividad o que se les complica el trámite. Claro, efectivamente, es así. Por eso, bueno, la intención nuestra es esto, poder acompañar. Miriam, ¿cuáles son los números de DNI que hoy pueden inscribirse en esta segmentación? 5, 6, 7 y 8. Bueno, y me imagino que la mayoría tiene que ver con adultos mayores que vienen aquí a realizar este trámite. Sí, la mayoría son adultos mayores, y ya te digo que no tienen una computadora o que no pueden ingresar al sistema, porque a veces se les complica. Entonces, bueno, aquí estamos para brindarles este apoyo. Miriam, recuérdenos cuál es la importancia de esta segmentación energética en el plano local, teniendo en cuenta, bueno, las tarifas, como bien decía, de gas y la luz. Sí, el incremento de la tarifa de gas y de luz queda sin efecto, y se logra hacer efectiva esta inscripción. Entonces, le recomendamos a los vecinos y vecinas que estén aquí cerquita del barrio San Martín, que se acerquen a la Junta hasta aquí. Hasta el medio día. ¿En otro barrio? ¿Cómo está planificado? Sí, mañana termina la inscripción, pero seguramente aquellos que han quedado sin poder hacerlo se van a hacer en nuevos encuentros. Y ahí estaremos informando en los diferentes barrios que vamos a estar trabajando. Con aquellos vecinos o vecinas que han realizado mal esa inscripción en la segmentación energética, de manera... No van a obtener el beneficio del descuento, pero bueno, seguramente va a haber otra oportunidad para volverse a inscribir. Sí, te agradecemos. Entonces, hasta el mediodía aquí en la... La agradecida soy yo y de Natal Futura. Gracias, Juan Luis. La palabra entonces de Miriam, es la referente del centro, la encargada del Centro de Referencia de Desarrollo Social de Nación aquí en la capital de Río Negro.